Hola. Llevo ya 1000 y un intentos escuchando a esta señora decirme que deje mi mensaje después de la señal. Ahora me cae tan bien que he decidido hacerle caso. Solo quería recordarte que eres como esa canción que hay que escuchar con el volumen al 50%. Dulce, llevadera, perfecta para dormir. Derecha como el pie para levantarse de la cama. Solo quería recordarte que eres como la oruga perfecta, la de la frente con el ceño fruncido ante la expectación, como la del amor después de 70 años, como la de las sábanas después de hacer el amor. Solo quería decirte que soy porque tú eres, así que eres para mí lo que un corazón tallado en un árbol, como darle vida a lo que ya está vivo. Eres como un verso vertido en un vaso de esos en los que se ahoga la gente. Eres tan vértigo solo con besarme un verso sobre una acera. Eres tan verbo amar, tan verbo besar, tan infinitivo. Qué tan bonito es verte como tan bonito de conjugarte. Solo quería hablar de nosotros. Solo quería recordarte que llevo puesto los tacones que me regalaste. Yo los quería en rojo, pero, Dios mío, esa frase que grabaste. El infinito no nos llega ni a la suela de los zapatos. Solo tú podrías encerrar la eternidad en 5 centímetros de tacón y una talla 32. Mi vida. Solo quería que siguieras arruinando a la compañía que se atrevió a darnos llamadas gratis para toda la vida. No tenía ni idea, ¿verdad? Mi vida. Solo quería decirte que ahora estoy sola. Solo eso. Si estás solo, que cojas el teléfono. Como cuando solos, solo éramos dos. Como cuando antes del accidente, solo éramos tú y yo. Gracias.